Adolfo Granadino Farías está con nosotros, secretario general del FENTENAPU, Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU, para hablar de la nueva ley de puertos. Me decía en cabina, ya antes de empezar el programa, don Adolfo Granadino Farías, que este no es el primer intento de la privatización plena de todos los puertos. Yo creí que era el primero. Parece, sin embargo, el primero que va en serio. Buenos días, don Adolfo Granadino. Buenos días. En efecto, el primer intento se hizo con Fujimori, en la que se creó la CEPRI ILO, con la finalidad de que si esto les iba bien, ya tenían en el programa todos los demás puertos de la República. Pero la cuestión de la Constitución, el referéndum y la lucha de los portuarios, se logró de que se diera marcha atrás. Y además que a la hora de convocar fue declarado desierto, nadie se presentó, porque vieron pues de que era demasiadas gollerías las que se daban y que esto podría tener repercusiones posteriores para el negocio mismo del puerto, ¿no es cierto? El segundo intento fue en el año 2000. En el año 2000, ya reelecto Fujimori, igualmente todos los que hoy están de ministros estaban de funcionarios en ese momento con el gobierno de Fujimori, ¿no? Entre ellos Salas era premier. También estaba todo listo. ¿Y Verónica Zavala? Estaba en FONAFE. En FONAFE. En FONAFE, o sea. Y luego, yo creo que estaba en Palacio, estaba en FONAFE nomás. En FONAFE. Ya. Era directora ejecutiva. Huye Fujimori, Paniagua asume la presidencia y logramos que, como en el Congreso había una iniciativa ciudadana nuestra, ¿no es cierto?, como le hemos dicho en un comunicado que ha salido en la primera, logramos suspenderlo. El tercer intento fue cuando sale el reglamento de la ley de puertos. Sale un reglamento sacándole la vuelta a la ley y también programando la privatización. Logramos detener esto. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año? Eso fue el 2003. Ajá. 2003. Ya con Toledo. Ya con Toledo. Con presión de Kuczynski, claro. Por supuesto. Claro. Y nosotros más bien logramos. Y se frustró, ¿no? Se frustró y nosotros logramos, en la lucha por la modificación del reglamento, que se convocara a una licitación internacional para la nueva terminal de contenedores, y que vino Dubai Port con 617 millones de inversión, ¿no es cierto? De modo que no estamos pues contra la inversión privada cuando esta se hace en términos que convenga al país. ¿Por qué esta nueva ley de puertos sería peligrosa, tan peligrosa? Es tan peligrosa porque realmente genera el monopolio. Uno, desaparece ENAPU totalmente, o sea, el Estado sale del negocio portuario y por lo tanto queda a libre albedrío de las expectativas financieras de cualquier inversionista. ¿Es la primera vez que se intenta el cierre de ENAPU por completo? Es la primera vez. Es correcto. La primera vez que ENAPU desaparece, si es que nosotros lo vamos o a hacer. O sea, que esto va en serio. Esto va en serio. Sí. Es la ofensiva final, diría yo, del neoliberalismo con este gobierno. Y la mayor. Se está jugando, además, la vida en esto, ¿no? Exacto. El modelo ultraliberal se está jugando la vida. Claro. Y hay que precisar que este no es un problema solo de los trabajadores portuarios. Esto es un problema de país. Aquí se quiere desguarecer al país con las puertas de la patria, ¿no es cierto? Dejarle a cualquiera que venga. Y vemos que hay una direccionalidad para favorecer a los grupos empresariales chilenos que tienen muy claro los objetivos del Estado chileno, los objetivos geopolíticos del Estado chileno. Ahora, lo curioso es la complicidad, ¿no?, absoluta casi, de la CONFIEP en todo esto para favorecer al empresariado chileno. O sea, el señor Cáceres está a favor, usted le pregunta al señor Fara, está a favor, todos están a favor. Así de es. La venta de los puertos a capitales de cualquier índole, incluyendo chilenos, se les pregunta. Sí, claro, incluyendo chilenos, ¿por qué no? Son nuestros vecinos, nuestros inversores importantes, después de España los más importantes, etcétera, etcétera. O sea que, efectivamente, para ellos, como para Mario Vargas Llosa, las fronteras se evaporan. Es que estos que están hoy en la CONFIE, están en la Cámara de Comercio de Lima, no son sino, tienen sus empleadores, pues. Y sus empleadores son los grupos de poder ya conocidos en el Perú. Y estos grupos de poder han decidido ser furgones de cola de la gran locomotora chilena. Eso es. Como pasó en el siglo XIX, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Esos empresarios, nosotros los peruanos no vamos a ninguna parte. Si fueran japoneses, Japón sería un país tercermundista con estos empresarios con una mentalidad mercantilista, ¿no? Se lo habrían dado en concesión ya después de la derrota a los Estados Unidos, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, nos estamos enfrentando con un modelo pernicioso con el país. Nos estamos enfrentando, y con esto creo que, a diferencia del año 2000, hoy tenemos un apoyo de muchos, de vastos sectores del país, muchos gobiernos regionales y municipales. Ellos, espero, ya me ha llamado el presidente de la región de Ica para pronunciarse sobre este particular y quiere escuchar desde el punto de vista de los trabajadores este decreto legislativo 1022, ¿no es cierto? Pues debería pronunciarse en primer lugar el señor Curi, presidente de la región Callao, pero bueno. Como el señor Curi es amigote del señor García, de repente pues ya está a favor. Claro, él no puede pronunciarse ni a favor ni en contra, porque si se pronuncia a favor, yo en mi caso de regidor de la Municipalidad del Callao, sé perfectamente de que le están cubriendo la espalda a la mayoría del gobierno del Callao, las espaldas a Curi, cuando este fue alcalde, que dejó en bancarrota a la municipalidad, ¿no es cierto? Y hoy están arreglando esas cuentas, pues, ¿no? Ah. Ya. Entonces su silencio es ese. Apenas él salga, saldremos nosotros los portuarios y conmigo a aclarar esa situación, que de todas maneras la vamos a hacer, obviamente, porque es una vergüenza de que el principal puerto del Perú, que está cobijado en el Callao, sus autoridades principales no digan absolutamente nada sobre el tema, ¿no? ¿El presidente regional tampoco? Nadie. Solamente sectores de la sociedad civil estamos reaccionando, pero las autoridades absolutamente. El alcalde tampoco, ¿verdad? Tampoco. Y no obstante que el alcalde ha salido elegido por todos los alcaldes portuarios del país, representándolos ante el directorio de la autoridad portuaria. ¿Y por qué está tan calladito? Y hasta ahora no sale la resolución, igual como Adamer, que es nuestro representante, no sale las resoluciones de la APN reconociéndolos para que entren al directorio. Porque en el directorio de la APN solo quieren tener gente de extrema confianza. ¿Por qué el alcalde está tan comprometido en todo esto? Pueden ser dos cosas. Uno, desconocimiento del tema portuario, y he visto que algunas autoridades tienen miedo cometer errores, a hacer el ridículo. O de enfrentarse a García, ¿no? O a enfrentarse a García. Y lo otro, sencillamente, que no la ven, ¿no? O sea, hay 144 Ahora, millones de dólares. Todo indica que esto marcha, a pesar de... ¿Se puede parar? Yo creo que sí. ¿Cómo? Yo creo que se puede parar con la movilización de la gente. Negreiros es cierto que está... Negreiros me ha enviado una carta... Ya sé que está en contra, pero ¿usted cree que luche Negreiros al final? Yo creo que sí. He tenido una llamada telefónica con él, una conversación en la que me ha dicho de que él va a reaccionar en su condición antes que militante del APRA como ex dirigente portuario. Yo creo que sí. Me ha hecho llegar una carta dirigida a la ministra con copia al presidente de la República, donde hay una coincidencia con los puntos de vista de nosotros los trabajadores. Porque hay muchos intereses y mucho dinero en esto. Así es. O sea, si el modelo se juega la vida, la inversión chilena se juega la vida. Y además, digamos, la mirada geopolítica de Chile es el Perú, también se juega la vida en esta movida. Ahora, esto tiene dos fases, este intento de privatización. La primera ha sido, por ejemplo, obligar a Ocitran para que rebaje las tarifas de Napo. En esta coyuntura que tiene que prepararse Napo para poder competir con Dubai Port, le rebajan las tarifas. En Napo, con la anterior administración, no con esta, porque en esta caminan a pie juntillas para no hacer ruidos de que existan. Usted ha visto, no hay pronunciamiento de la alta dirección de la empresa. No existen. Bueno, la anterior administración presentó una demanda al Poder Judicial contra esta resolución porque era hacer colapsar a Enapo. Claro. ¿No? Esto está a punto de suceder. Y de suceder tendría efecto retroactivo a la resolución de Ocitran. Había que devolverle a los usuarios desde hace 3 años lo que supuestamente se le ha cobrado de más, que es 20%. Estamos hablando de 660 millones de dólares. O sea, el objetivo pues es evitar o quebrar a Enapo y luego decir, ¿no ven? Eso es, pues, la empresa pública. Quebró, ya está. Han entrado más de 200 trabajadores por la revisión de los jefes colectivos y hasta ahora FONAFE no da la partida presupuestal para la planilla. O sea, hay toda una conspiración contra la empresa nacional de puertos. Para, ¿no?, traérsela abajo. Para traérsela abajo. Y después decirle, son ineficientes y pacatín, pacatán, ¿no? Y esto está indignando a todos los portuarios y la primera medida, si no es antes, va a ser en el paro del 9 de julio, comunicado que ha salido en el diario La Primera el día de hoy. ¿Qué va a pasar el 9 de julio? Es el paro nacional y vamos a parar todos los puertos. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Van a parar también. Ah, por supuesto. Eso ya es una medida acordada. Así es. En asamblea. En asamblea. Y por mayoría. Y por unanimidad. Ah, por julio. Conferencia de prensa, el secretario general de la CGT Profesional del Paro, Mario Guamán, reiteró la compra para el 9 de julio. Participaron en la actividad el presidente de la CUT, Julio César Bazán, de la CNA, Antolín Guájar, y representantes de los diversos gremios integrantes de la Coordinadora Política y Social. Muchísimas gracias, don Adolfo Granadino. Adolfo Granadino Farías, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU, ha estado con nosotros hablando sobre lo que se viene o lo que pretende venirse como una avalancha pro-chilena, la nueva ley de puertos. Regresamos en un minuto.